¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, del universo, que hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana en Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en la cabina llevando el control de los mandos, y de nuestros compañeros que se encuentran con nosotros esta noche de 18 de octubre de 2007. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Speed. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. O tengo que decir José Luis Speed. No, José Luis mismo también. Está bien, ¿no? Precisamente, Alfonso, oye. Pero si dices José Luis tampoco. No, no. A mí me va a salir muy difícil. José Luis. Luis. Además, usted está en su derecho, le digamos José Luis, no. Como se diga, jolín, qué nombre más raro os ponéis. José Luis, no está tan difícil. No. José Luis. José Luis. José Lito. José Luis. Bueno, pues aquí. Alfonso, precisamente hoy es San Lucas, que es patrón de los médicos, 18 de octubre. Pero tu santo, ¿no? Tú también eres Lucas, ¿no? Lucas. Y de... O sea que hoy sabemos quién convía. Exacto. Que paguen los médicos por una vez. Ahí. La tarjeta de crédito de mi padre. Y del famoso Pato. Del famoso Pato. Pato Lucas. Pato Lucas. Bueno, pues yo tengo aquí una invitación. Ajá. Te lo digo porque creo que deberíais ir, si os gusta. Es invita a la Delegación de Cultura y Fiesta a la presentación de la revista Avatares, al número 1, que edita la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana, que son compañeros de mesa aquí, en el programa de Puerta Real. Puerta Real. Y además que alguna que otra vez nos han mandado información sobre hechos históricos relacionados con Jerez, con la astronomía. Ellos que continuamente están investigando. Sí, cada vez que ven algo que tiene que ver. Aquel eclipse que nos mandaron el artículo. Pues en esta revista un servidor publica un artículo pequeñito sobre el cielo de Jerez, y que ustedes también, si queréis colaborar con ellos, se puede mandar, artículos e historias, que sobre todo relacionado con la historia. Eso va a ser el próximo 24 de octubre a las 8 de la tarde. ¿Miércoles de la semana que viene? El miércoles, en la sala compañía. Estupendo. Buen sitio. Buen sitio. De buenos recuerdos, Para dar conferencias, buen sitio. Sí, no, para la conferencia estupendo. Para preparársela. Ya cuesta más. Sí. Para escuchar es idóneo. Aquí hay tres conferenciantes y medio de la sala compañía. Tú ya me entiendes. Ya lo entendemos. Sobre todo, cuesta, Cuesta prepararse una conferencia, una charla, Sí. Estoy buscando. No, yo me acuerdo porque la de. Bueno, la verdad que te digo una cosa. Cuesta, pero aquellas dos o tres horas que estuvimos juntos, Lito, yo creo que le hemos sacado un provecho total. Sí, porque después han venido un montón de conferencias y charlas a raíz de aquello, ¿no? Sí. Ya preparaditas. Y ya están preparadas, ¿no? Tendríamos que hacer otras, esta vez. Pues sí, se podía hacer otra. Estoy buscando una cosa que se me ha ido, quería yo hablar. Y se me ha perdido. A ver. Yo quería comentar. Sí, comenta tú antes mientras yo busco una cosita. Un error astronómico en una película que viste hace poco. Ah, sí, pues bien. Interesante, creo yo. A ver si vosotros también lo descubrís. Es la película de Mel Gibson, Apocalipto. No la he visto. ¿De qué va esa película? Pues es los indios, los mayas, creo que es concretamente, ¿no? Y una historia sobre, subtitulada totalmente, una historia sobre ellos. Simplemente. El error viene en lo siguiente. Están haciendo sacrificios humanos, pues lo he visto muy de moda en la época. Y se trata de coger a un tipo y que lo secuestraban de la selva, ¿no? De estos. Algunos lo esclavizaban y otros lo sacrificaban. Ajá. Pues están sacrificando a una serie de gente y de repente cuando van a sacrificar a uno de ellos empieza un eclipse de sol. Uh-huh. Se para todo el mundo mirando desconcertado y tal, y se produce el eclipse de sol total, se queda a oscura, se para los sacrificios, ya no hay más sacrificios, todavía quedaban 10 o 12... chavales por sacrificar, pero ahí se para y lo dejan ahí porque creían que es un signo de los dioses y tal, total, hasta ahí bien. La historia continúa de que uno de estos que no han que era el siguiente que iban a sacrificar y no sacrifican, se escapa. Uh-huh. Y el resto de la película es la persecución de un grupo de los dirigentes, digamos, de aquella tribu a este que se había escapado, ¿no? Bueno, pues ese mismo día que se escapa por la noche hay un plano entre los árboles de la selva de la luna llena. ¿Y había habido un eclipse de sol a mediodía? No, pues pequeño detalle. pequeño detalle, que me di cuenta enseguida, y cualquier astrónomo de esta mesa cuando la vea se dará cuenta enseguida. Y todos sabemos, porque aquí lo hemos comentado muchas veces, que los eclipses de sol se producen cuando hay luna nueva, que es cuando la luna pasa por delante del sol. Y los eclipses de luna ocurren cuando es luna llena. Pues ya está escribiendo tú. Entonces, es imposible que a mediodía haya un eclipse de sol total, y por la noche y por la noche se vea una estupenda luna llena allí entre la selva. No, compréndelo, era simplemente. El Gibson ha estado muy poco fino. Muy poquito fino. Yo no sé lo de los mayas, el que entienda, si realmente han respetado las vestimentas, las costumbres, las cosas que hacían, sí, etcétera. Lo que haya, todo lo que se haya descubierto. ¿No? No soy capaz yo de encontrar algo. Los mayas. A lo mejor hay algún fallo. Los mayas, pero no se hubieran equivocado. Por eso estaban ahí, figurada aquel enorme en lo alto. Claro, ellos no se hubieran equivocado. Estaban allí encima de aquello, sacrificando gente. Hay un eclipse. Sabéis que aquello era una cultura muy astronómica. Sí. Mayas. Tenía un calendario. Y aparte maya, nuestro amigo José Luis. Joseph Luis Parra. No, ese podría decir que, bueno, como puñeta los mayas se quedan parados por un eclipse de sol. Que ellos lo conocían y lo controlaban. Y lo predecían incluso. Lo predecían. De modo que eso es un error bastante, bastante garrafal. El que haya un eclipse de sol por la mañana y por la noche es de ese mismo día, porque transcurre la acción todo prácticamente en un día. haya una bonita luna llena. No, lo que pasa es que el que huyó, huyó tan rápido que dilató el tiempo. pasaron 15 días hasta el Era una noche para él, pero 28 o 29 para el resto. Ahí está, ahí está. Escúchenos, usted corría el tío como un gamo porque no lo Hay una página muy buena donde se nombran inconsistencias del cine. Se llama malaciencia.blogspot.com. Malaciencia, pues te voy a escribir yo a decir. Hay otra página. Sí, de eso he visto yo varias cositas. El otro día, viendo Contact de nuevo, algunas veces que sale el cielo estrellado, no consigo distinguir. No, normalmente constelaciones. Son puntitos que ponen al azar, no es un cielo de verdad. ¿Pero qué trabajo les cuesta? Bueno, no, porque en algunas películas sí que ponen imágenes del cielo y tú consigues distinguir la Osa o Orión o alguna cosa de este tipo que es distinguible por cualquiera. Pero hay otras que miras y no ves nada más que punto, además bastante regularmente puesto. Se nota que es un fondo allí de... ¿sabes? Bueno, otro asunto que yo os quiero contar. Me he matriculado en Historia, por fin, en la UNED. Vuelvo a ser alumno de la UNED. Ah, ¿vuelvo a ser alumno de la UNED? Sí. Y ¿tienes su carnet de estudiante y todo? Me tienen que mandar. Más sabéis que en la UNED, ¿no? Esa universidad tan fácil de aprender, tan sencilla y tan... Que mucha gente dice, Historia. Está matriculada de Historia. Sí. Y una de las asignaturas que tengo, os digo para que veáis el temario, que me encanta, ¿eh? Ajá. La pena es que cuando te encanta una cosa no sirve para nada. Sí, bueno, no sirve para trabajar. Ajá. Bueno, sirve, pero no sirve. Yo me entiendo. La asignatura Geografía. ¿Geografía se llama tal cual? Se llama Geografía Física General. Bueno, tiene dos partes, Geografía Física y Geografía Humana. Entonces yo quiero que usted me haga un papel, señor presidente, justificando que yo esto lo sé. A ver si usted me puede hacer... Para que le convaliden. Para que me convaliden. ¿Eh? Vale, yo le haré un papel como presidente. Más sabéis que la UNED es sobre todo una facultad abierta a escuchar al alumno. ¿Eh? Que si necesitas un empujoncito, como dice el anuncio, te lo dan para pa tu casa, vamos, no para. Bueno, tema primero: la Tierra, planeta en movimiento y su representación. Tema segundo: la atmósfera. Lo convalidar perfectamente. Convalidar. Tema segundo: la atmósfera. Ese casi. Sí, gracias a lo que se aprende aquí de la atmósfera. Se sabe. Tema tercero: el sistema térmico terrestre. Bueno, las corrientes. Sí. Cuarto, la circulación atmosférica. Circulación global. Oh. Es bonita, la asignatura es preciosa, ¿eh? Tema 5, los océanos. Guay. Tema 6, la humedad atmosférica, las precipiciones. Ah, mira. Pues, ahí, eso es Lito el que me va a hacer el papel. Tema 7, la clasificación climática, clasificación de Köppen. La Köppen, correcto. ¿Mm? Eso es lo de Mediterráneo, tal. Ahí está. Uh-huh. Tema octavo, los climas de tipo A y B, y luego C, D y E. Tema décimo, la vegetación. Tema 11, constitución interna de la Tierra. He calculado la antípoda, sé que hay... ¿no? Te has pasado ya por, el, pasado por, ya por ahí. Tema 12, fundamentos de la estructura geológica. Geología, muy bonito también. Y luego, claro, pues... De placas y exacto, todo el tema este. Teoría de género. Uh-huh. Y luego geomorfología de los litorales. Es un temario... La verdad. Muy bonito, sí, señor. Precioso. Dan ganas de apuntarse. Entran ganas de estudiar esto. Sí. ¿Tienes libro? Sí, ya sí, tengo el libro. Tengo el libro. Chulo el libro, lo has ojeado. El libro es de la UNED. Pero es agradable. Es agradable, ¿no? Que si son mamotretos de. Es un mamotreto. Folio, casi sin folio. Es lo que pasa. Es un tocho así. Una asignatura muy bonita hasta que tienes que examinarte de ella. Exacto, ese es el problema. Te lo puedo problema. Asegurar porque a mí me ha parecido muy bonita ciertas cosas y cuando he tenido que meterme en la cabeza. Claro, y sobre todo porque esta asignatura tiene muchísimos ejercicios. Sí, que pase muchos trabajos. Exacto. Y hay levanta perfiles, por ejemplo. Exacto. Levanta perfiles, climogramas, sí, supongo también. Y ¿no? sobre climogramas. Todo, me gusta mucho que es entender un mapa del tiempo. Claro, claro. Entender un mapa y, los frentes, y realizar e interpretar climogramas. Que es muy y por eso, entre los dos me vayas un papel, a ver si. Para que te la convalide y te la estudias por gusto ya, este verano. Y sí, para el verano. Claro. No, pero es lo que dices, es una asignatura preciosa, de verdad, ¿eh? ¿Y qué más tienes? Cuéntame. Geografía física. ¿Y después? Me he matriculado esta de tendencias, tendencias histográficas actuales. Tendencias. ¿Eh? que eso es la historia de la historia. Muy curioso, la historia de la gente, de la bueno, la asignatura o de la disciplina historia. La disciplina historia, ¿no? Y luego, que no estoy matriculado, pero sí la voy a estudiar, historia antigua. Porque tú, es que hoy hablaba con un compañero, y lo digo aquí a todas las personas, que seguro que hay gente que nos está escuchando que está interesada mejor en apuntarse a la UNED. Si estás trabajando, aquí todos hemos estado en la UNED menos Pablo. Todos conocemos la UNED. Si estás trabajando, no te puedes matricular de un curso entero. Un curso entero no. Eso es para ir poquito a poco. Exacto, es imposible. Tu trabajo con tu estudio. Hoy, este año me saco tres. El año exacto, saco, porque la UNED, por ejemplo, la carrera de historia, se lo comentaba un hombre que se había apuntado yo, que se ha sacado. Se ha matriculado de todo el curso, de las cinco asignaturas. Dice, claro. Digo, ¿usted no trabaja? Digo, sí. Digo, pues, lo va a tener mal, ¿eh? Hombre. Digo, es que depende de la carrera. Hay gente que lo podrá conseguir. No. Depende de la carrera, no, Pablo. Hay que estudiar mucho, es de mucho estudiar, de muchas horas esa carrera. Y el tiempo. El tema es escoger en primero geografía y prehistoria. Son dos asignaturas que son muy bonitas, pero es un tiempo que le tiene que dedicar enorme. Después mandan mucho trabajo, mandan muchas. No es solamente el volumen de las asignaturas en sí, sino el hecho de que tienes que preparártela tú por tu cuenta totalmente. Bueno, puesto, pero en la UNED te lo dan todo mascado, ¿eh? Eso es lo sí, te dan un temario, pero no tienes la facilidad que supone la universidad física. No. Escuchar las lecciones y escuchar bueno, las cosas, las explicaciones. Y que algo, muchas veces eso. Yo hay asignaturas de las grandes que las he probado solamente con las clases. Pero yo también he tenido asignaturas en la UNED que me he leído el temario y lo he aprobado. ¿Alguna? Y eso vale mucho, ¿eh? Dependiendo del profesor, claro, sí, está. Por ejemplo, es decir, carrera del tipo, en una técnica, como quiero decir, física, química. Esa cuesta más trabajo. Claro. Eso, que tú mismo tengas que mirarte la teoría por los libros y tú mismo hacer la aplicación práctica. No problema. Eso, yo, sin yo un profesor. Soy de aprendizaje mucho por el oído. Hay gente que aprende más por la vista y yo, por ejemplo, soy más de oído. Yo, una buena explicación de un profesor se me queda para la vida. Por eso. Más que leerme siete veces. Después lo repasas un poco. No sé, al contrario. La explicación, yo lo que escucho en la tele, un buen documental, lo que sea, se me queda mucho más por el oído. Yo soy más de leer. Leo, se me queda más. Claro, eso depende de cada uno. Claro. Pero que la UNED, que lo digo para el que esté pensando en apuntarse, que hasta el 15 de noviembre están las matrículas abiertas, que no es fácil. No es fácil. Es los fácil. Temarios son amplios, eso sí, los temarios son amplios y se dan completo. Enteros. Tú llegas a matricularte, te dice, esto te examina en febrero y este es primer cuatrimestre y esto te va a examinar en junio, segundo cuatrimestre. Y no hay problema decir, no me ha dado tiempo, ha habido una huelga, ha habido no sé qué, vamos a quitar este tema. No. Es que van completos los temarios siempre. Uh-huh. Entonces, pues tú ya te planteas tu estudio para que te dé tiempo a cuando llegue el examen. Tenerlo trabajado y tenerlo estudiado. Y además que tiene el mismo problema que tiene otras universidades, que como te toque un profesor hueso. Sí, cuando hay un profesor hueso es todavía peor toca, que ¿eh? Las universidades normales, porque las universidades presenciales tú lo acabas por conocer, él te conoce a ti, le entregas trabajos y tal, pero aquí como no hay apenas contacto, quizá alguna vez algo por correo electrónico o algo por teléfono, pues no, el que es un hueso pues no tiene miramiento ninguno en suspenderte. Uh-huh. Si no es que este me trabaja, este viene a clase, no. Te plantifica la nota y se queda tan pancho. ¿Tú hicisteis la carrera los dos por la UNED entera, no? ¿O tuviste la presencial también? ¿Cómo? ¿Tú tuviste la presencial también? Sí. Yo la terminé y yo. Igual que Lito por la UNED, pero yo la había empezado en la presencial. Uh-huh. Y tienes eso a favor, la presencial, claro. Y de que el profesor te llega a conocer y bueno, no solamente del profesor, sino todo lo que entraña el hecho de ser un universitario, compañeros, los grupos de trabajo entre compañeros, que eso también apoya mucho. Claro. Tú puedes ser único si estás estudiando física en un pueblo de las Hurdes, por poner, es muy probable que seas el único de la comarca que estés estudiando UNED. Sí, por la yo de hecho era el único. ¿Cómo? En muchas asignaturas cuando iba a examinarme. Yo iba a Cádiz y nombraban cuando nombran a los exámenes. Uh-huh. Y decían derecho mercantil, no sé cuánto, iban nombrando, iban subiendo a la sala para examinarse y decían física nuclear y todo el mundo se quedaba mirando y subía yo solo. En toda la provincia de Cádiz. Ya ha cambiado, ¿eh? No. Esa asignatura de física y de ingeniería en Me refiero que cuando yo fui ya no nombraban. No, tú dabas tu DNI, como sabías la fecha y la hora, salía la impresora, claro. Tu examen, te decía, ala, para adentro. Yo viví el cambio. Yo los primeros exámenes era al estilo llamar por facultades. ¿Y ahora cómo van? Por asignatura. Los que se van a examinar, por favor, de derecho. Así lo hacía yo cuando estaba. Para que no se sienten juntos los que de la misma asignatura y tal. Llegaba otro y los iban en fin, para que todo el mundo se sentara y que no tuvieras muy cerca para el tema de copiar y eso. Llegó y la... Te repartían tu examen, que había unos sobres, los abrían y te lo repartían. Ya está. Así lo llegó la tecnología y... ¿Cómo es ahora? Y cuando llegó la tecnología es eso, entregas tu carnet que tiene código de barra, que sabe perfectamente las asignaturas por el día que estás matriculado y todo eso, te sale, te imprime el... Entras por un lado por un lector de infrarrojo, de código de barra, y por el otro coges tu examen y en la cabecera del examen, fila tal, asiento tal. Se acabó. Y con tu nombre ya y apellido expuesto en el mar. Y ya sabes dónde te tienes que ir, ya el ordenador ha diversificado a la gente de tu carrera para que nadie esté cerca. Dentro de poco tendrás más que poner las retinas ahí. Ya está. Eso fue lo último. Pues eso ya lo viví yo. ¿Tú también has vivido el tema ese, Joaquín? De llegar con tu carnet, eso sí también lo has vivido tú, ¿no? Sí. No, yo no lo he vivido. La única vez que he ido a un examen en la UNED, con mi DNI, porque no llevaba ni el carnet de estudiante. Y lo teclean, ¿no? Lo tecleaba, pasaba y toma, tu examen, ahora, siéntate. Yo sí he visto salir fuera del examen y suspenderlo por no llevar el carnet de identidad. O sea, vete a secretaría. No tengo el carnet, por lo siento, no puedo hacer el examen. Es que es lógico. Claro. Sí, que ahí hay mucha suspicacia ya. De cierta manera es lógico. Yo soy un físico nuclear experto, por ejemplo, y me presento a... Es que en la presencial había profesores que cuando hacían el examen tenían su ficha y iban mirando de que fuera realmente quien decía que era, ¿no? Sí, porque incluso te la cambian, te dan el cambiazo. Claro. Ajá. Bueno, pues bueno, esto es... Ya contando algo este año, cómo va la cosa, ¿no? Ya iré contando. Unos terminan y otros empiezan, ¿has visto? Es la cosa de la vida. Sí, pero... ¿Y falta ahora que nuestro amigo Joaquín se enganche ya, ¿no? Y definitivamente, ¿o qué pasa? No, yo ya estoy matriculado. Ah, muy bien. Ya estoy matriculado y pagado el primer plazo de matrícula. Y ahí, pues venga. Ahora hay que darle. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Esas integrales, ¿no? Esas integrales que me gustan a mí. Eso es lo malo, que hay que darle. Bueno, recibíamos esta semana, os he mandado un correo desde Milenio 3. Oye, una cosa que yo te iba a decir. Yo recibí ese correo al correo de Magallanes. Sí. Lo reenvié al grupo. ¿Le ha llegado a alguien ese correo? ¿Qué correo? Eso me ha llegado a mí. No, me ha llegado a mí, al correo de Magallanes, a la cuenta que tenemos de Magallanes. A magallanes@terra. Me llegó y encabezado... entonces... En el encabezado, que es donde vienen todos los... Eso, me di cuenta que eran todas las agrupaciones astronómicas de España, no que no escribían a nosotros particularmente. ¿Pero de qué correo estáis hablando? El que va a hablar ahora. Entonces yo lo cogí y lo reenvié que voy a intentar entrar a mi correo. ¿Qué os parece leer esto? ¿Qué os parece? Y parece que no ha llegado. El tuyo no, ha llegado el mío. Por eso, que yo mandé uno unas horas o un poquito antes que el tuyo. Y el mío nunca parece ser que llegó. No. Bueno, ahora comenta esto porque hay gente que todavía... Sí, estoy intentando a ver... Que ahora mismo le voy a contestar ya. Porque... Y además he estado mirando... La respuesta tuya ha sido muy buena, ¿eh? ¿Qué? La respuesta. ¿Puede ser esto o puede ser...? Sí, pero eso queda dentro de la más estricta privacidad. Por eso no he comentado más. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. El correo de espera, voy a buscarlo, voy a buscarlo un momentito. No puedo comentar, pero... Porque te digo que yo lo recibí antes. Vámonos, antes. Sí, claro, así me ha llegado a mí. Me ha llegado a mí porque sabes que tenemos el desvío de... Eso es. Aquí está. Vamos a ver. Joaquín, si me has contestado tú, ¿no? ¿Cómo? Joaquín, tú me has contestado el correo. ¿Cómo me preguntas el correo, Entonces ya sé cuál es. Sí, el tercer milenio. El de tercer milenio 3. De la radio. Ah, 3. Bueno, ese sí. Ese me refiero. Pero yo he visto el rebote. Creo que lo mandó Alfonso, el rebote. Sí, pero sí, pero que no, yo. Uno y eso nunca ha llegado. Nunca ha llegado al grupo. Yo no mando el rebote, que yo lo he recibido. Lo recibió. Porque está desviado el correo también en la copia. Yo estoy confundido, creía que lo había mandado. Bueno, por lo visto que dice que el programa del pasado sábado, sería el sábado pasado, se refieren, sí, que cruzó un cuerpo de color verdoso la península alrededor de las 2 menos 10 de la mañana durante unos 3 segundos y que pudo ser visto desde toda España, incluida Canarias y Baleares. Que si sabíamos algo, que lo dijéramos. Yo lo oí en el programa. ¿Tú viste el programa? Comentando, comentando eso. José Luis, apunta que oye Milenio 3. Apúntate. ¿Qué? Que apunte que oye Milenio 3. No, lo oía porque daba la casualidad que ese fin de semana se cumplía el séptimo centenario de la orden de búsqueda y captura de los templarios. Que siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho. Y me puse a oírlo porque a ver si hablaban. Porque el 13 de octubre de 1307... detuvieron a todos los templarios por orden del Papa Clemente IV. Viernes, por cierto. Viernes 13, de eso viene la mala suerte. Y lo oí por curiosidad, a ver si decía, pero... Y comentaron eso el sábado, porque el programa es viernes y sábado, ¿no? Y lo oí el sábado, que era el día 13. Y comentaron eso, que después cuando yo no sé, y eso, y digo, al ver cuando después vi el correo, digo, mira, es esto. Curioso. Pues no hemos visto nada. Ahora yo os pregunto. Como esa hora, ese día, yo estaba como en mi casa, no. Profesionales bueno. De la radio. Bueno, pues ya lo sois, ¿no? Y de programas de radio de... Profesionales... Lo sois. ¿Cuál es la diferencia con otros? Hay un pequeño matiz. Hay un matiz. No. A ver, el ser profesional no significa que te paguen, ¿eh? No. Hay gente que se le paga y no son profesionales. El profesional es el que demuestra su valía haciéndolo. ¿Vale? Depende del punto de vista que se le mire. Tenéis que tener los... Entonces sigo sin ser profesional. Tenéis los conceptos claros. Además se os paga, Jolines. En aplausos, en gracias. En capita y esa cosa que nos encontramos aquí. Ahí. ¿Eso es verdad? ¿Qué pensáis de estos programas pseudocientíficos? Porque Milenio 3 no es un programa científico. No lo digo de ser. Pero se puede... Paraciencia. Si eso existe. Sí, eso le voy a decir. ¿La paraciencia existe o no? ¿Qué pensáis de estas cosas? Y además tiene mucho éxito, ¿no? Sí. Ese es el tema, que tiene éxito. La gente lo escucha, lo ve, lo sigue en la tele, en la radio. Pues no sé, es una cosa que siempre nos ha llamado la atención. Cuando, acuérdate de aquella insigne alerta OVNI que tuvimos aquí en Jerez hace unos años, que se presentaron allí en la alerta OVNI cientos de personas, una cosa que no se cabía, y cuando nosotros hacemos una cosa de que sale el Halebop, de que sale el Yakutake, de que no sé, que se eclipsa la luna o lo que sea, pues vamos 10 o 12. ¿Por qué? Pues exactamente... Yo distinguiría dos cosas. Primero, lo desconocido atrae. Asusta y atrae a la vez. Ahí está. Y segundo, la repercusión mediática que tiene ese programa no la tenemos nosotros ni de coña, vamos. Nosotros extrapolándonos a otras agrupaciones de astronomía. Sí. Extrapolando. No personifiquemos. No, y en general. Pues estamos hablando de algo que es de ámbito nacional. Sí, Córdoba o donde sea, hay cualquier cosa de ese tipo. Y va gente, porque hay gente que le interesa la ciencia y mirar por un telescopio y lo que sea, pero no al nivel que una convocatoria de esos, que es que yo quisiera que vieras a la gente que había allí. Se plantó a la policía allí, porque aquello era allí cientos de personas. Sí, en cuanto al tema... Además era el lugar de observación nuestra. Es que el tema astronómico y el fenómeno OVNI todavía aún tiene seguimiento. Pero a mí lo que no me gusta de estos programas es que no son claros. ¿Juegan con eso, Alfonso? ¿Juegan con eso? ¿Juegan con dejarte la duda? Es que si te aclararan todas las cuestiones que hablan en el programa, no había... El programa se quedaba en los mínimos. Independientemente... Si no juegan con eso... Independientemente de que nos guste o no nos guste Milenio 3. Estamos hablando de Milenio 3, ¿cómo podemos hablar de su versión televisada? Estamos hablando del programa de este tipo. Del programa móvil, el programa insignia, ¿no? De este tipo de temas. Independientemente de que nos guste o no, el hombre que lo presenta y que se encarga de ello, Iker Jiménez, es un buen comunicador. Y eso es innegable. Yo no sé, pero el tío, aparte de que sabe de muchas cosas, independientemente de lo real que está relacionado con lo con lo paranormal que se esté comentando, toda la circunstancia histórica o que rodea el suceso, el tío lo sabe perfectamente. Es decir, y a mí como comunicador, independientemente de que me queráis quemar, me gusta. No, no, yo te no, digo, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo los viernes por la noche, por ejemplo, y yo lo escucho, yo porque lo escucho, me gusta. O sea, si me pilla eso, yo lo pongo. Me quedo dormido los 10 minutos, los 15 minutos, pero esto lo hago siempre. Pongan lo que ponga, pero que lo busco, porque me parece interesante y dentro de la gama, que es lo que hay para escuchar, digo, pues fíjate, por ejemplo, el tema de la semana pasada que yo intenté escuchar, el tema del temple. Ese es uno de los temas más interesantes de la historia de la cristiandad. Cómo un papa traiciona a una orden que le debía tanto al cristianismo como era el temple. Y todas las circunstancias que rodean luego a su extinción, si realmente siguen existiendo o no, o siguen existiendo en la masonería, el tema. Eso es un tema que es histórico y que no está rodeado de tantas cosas paranormales, de espíritus para arriba y para abajo. Pero lo que no entiendo, y para mí es lo que hace que no sea un buen comunicador, porque un buen comunicador que se pone delante un micrófono de radio siempre tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad y buscar a gente de calidad. Si vamos a hablar de los templarios, pues yo me voy a la Universidad Complutense y me traigo un catedrático de historia. Él al programa de televisión lleva gente que sabe, ¿eh? ¿No lo has visto nunca? Y gente que no sabe. Ese es el problema. Él ha llevado... Vamos, lo digo porque también es médico el hombre, ¿no? A ese psiquiatra forense, lo habéis visto, ¿no? Al que lleva, suele haber. Que en Televisión Española fue al que entrevistaron para hablar del perfil psicológico de los padres de Madeleine, por ejemplo. Sí, pero mira, yo que es un psiquiatra forense. Sí. Y ese hombre, yo te puedo seguir que lo conozco porque yo estoy en ese mundo y ese hombre sabe. Sí, pero también llevó un tiempo a alguien hablando del solitario y no dio una. Así me entiende. Sí, en cuanto a lo que seguía las rutas de transhumancia, ¿no? Puede de llevar gente que es el problema y es lo que... Hay otras agrupaciones por ahí, y con Javier Armenti a la cabeza, es lo que luchan para que no se participe con ellos por eso. Porque lo mismo que lleva gente que sabe, que luego te entrevista a un Juan José Benítez. Y ahí la hemos liado. Vamos a ver, si yo voy a hablar de astronomía, estáis aquí porque sé que sabéis. Pero yo no voy a traer aquí uno que me suelte de momento que ha visto un ovni. No puedo traerlo. Puedes traerlo sin saber que lo va a decir, Alfonso. No, porque no me parece serio. Es decir... Ese es el problema, que no me parece serio. ¿Tú te imaginas, Pablo, que yo te voy a hacer una entrevista de médico? ¿Vale? ¿No? Te traigo el sábado, va a venir Pablo y nos va a hablar de la artrosis. Y métodos para evitarla y superarla, XX, ¿vale? Y el programa, hay que ver, Alfonso, qué programa más bueno ha hecho, ¿vale? Y bueno, el sábado siguiente me traigo un curandero. ¿Soy serio yo? ¿O no? ¿O estoy jugando con la gente? Sí, pero no sé. No, pero no. Creo que hay un matiz en este programa. Es que puede que alguna vez haya traído gente que no haya dado con la tecla en muchas de las cosas. Hombre, un programa que me trae son los a un menos, señor Alfonso, que ver los muertos por la noche, a mí... No me lo mezcle por ciencia. O sea, vamos a hacer un programa, señores, de gente que ve muertos. Es que no juega con el hecho de ser un programa de ciencia. Pues lo aparece. Y no lo dice. ¿Qué? El no es un programa de ciencia y ni se pretende que lo sea. Alfonso, creo yo, vamos. Yo no... Es un programa de lo que es un programa de lo oculto. Yo estoy con Pablo. O sea, yo no me da la impresión de que lo vendan como algo científico. ¿Beneficia a la ciencia un programa como ese? No. Pero tampoco juega para... Es decir... Pero tampoco mira, está estableciendo un dogma de, no, de esto es así y esto es lo que hay. O sea, no, mira. Pero me refiero a los efectos. Los efectos es que la gente, el libro que se va a comprar es el de Juan José Benítez y no se va a comprar el libro de Eduard Punset. Ese es el problema. Por ejemplo, Milenio Pregunto, 3, digo yo. Cuarto Milenio tuvo un programa especial en Navidades para explicar científicamente las plagas de Egipto. Sí. Ahí ya, cuando se juega con cuestiones de fe, sí se puede discutir el hecho de que es ciencia o no. También hay que tener en cuenta... Si no te digamos, si me parece muy bien que hable eso, pero el problema es lo demás. Es que yo estoy aquí haciendo, estamos haciendo un programa de astronomía, ¿vale? Pero no hablamos de las bases lunares que hay en la luna de hecha por extraterrestres, ni de los contactos de Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. De eso no hablamos. No, ya ni. Si yo mezclara esto, lo serio, con lo que no es, confundimos a la audiencia. El hecho de no ser conocido y no ser serio no es lo mismo, Alfonso. No una entiendo. Cosa está en que yo soy bastante, me considero bastante científico. Yo no me creo muchas de las cosas y no tengo una comprobación. Porque tú tienes una formación científica. Pero ¿y el que escucha la radio que no tiene una formación? Ya. Pero hay cosas, Alfonso, que están en el límite de lo que se pueda conocer con la ciencia. Y eso. No, eso ya ni siquiera gente que sea experta. Me recuerda, Alfonso, un dicho de Linus. Cada uno barre para su. Cuando hablaban de que si no había un procesador de texto como el Word en Linux, y porque el Word era maravilloso, porque tú escribías una falta ortográfica y Word te la corregía y demás. Ajá, y había un dicho que decía, sabría que discutimos, si usted necesita un programa que le corrija, o sea, un procesador de texto que le corrija su ortografía, a lo mejor lo que usted necesita es un curso de ortografía antes y no que, un procesador de texto. Que un procesador de texto, ¿no? Entonces, tú partes de la base de que, ¿qué pasa con la audiencia? De que se puede engañar, de no sé qué. Bueno, es que la audiencia, vamos, que somos seres inteligentes, se supone, ¿no? Y la audiencia debe de poner en duda todo, incluso hasta lo que nosotros digamos aquí. Claro. Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. No. Y yo creo que tiene que ponerlo en duda y no tragarse todo lo que le den ahí y decir, ah, pues sí, es verdad, hay que ver. Pues hay que ver que hay unas bases en la luna. La cruda realidad. ¿Y te lo crees? La cruda realidad es que el libro que se va a vender es el de Juan José Benítez y el que no se vende es el de Punset. Se vende, pero menos. Sí, es cierto, pero a lo mejor el libro de Juan José Benítez, pues tú empiezas a leerlo y es hasta agradable la lectura. Y el libro del Punset, pues a lo mejor tú empiezas a leerlo y te aburres como una ostra. Y dices, esto se lo va a leer Tita Juana. Que también puede ser eso, ¿no? O sea, que tampoco es cuestión de quemar el todo. Que la lectura, en el mayor porcentaje de las veces, para la población general, es evasión. Es como el cine. Evasión. Y la mayor parte de los libros que se hacen, no se hacen ni se escriben unos Ulises de Jane Joy, ni eso todos los años. Ni unos En busca del tiempo perdido todos los años. Que son obras maestras de la literatura. Se hace mucha literatura de evasión. Y eso es también literatura de evasión. Y juega pues con el gusto. Mira, que tiene la gente por lo desconocido. Escúchame. Que muchas veces, hasta realmente, si las personas. Dice, hay una cosa muy buena que decía en el libro, en su libro. Es un escritor fantástico, ¿no? Pero Howard Phillips Lovecraft, muy conocido, decía, ¿sabéis quién es, no? Sí. Decía que el ser humano es muy afortunado de no tener el suficiente intelecto como para poder interrelacionar todos los conocimientos del universo. Pero mira, porque el resultado de los mismos le llevaría a una locura irremediable al ver el destino de la humanidad. A la hora de escribir un libro, yo lo que creo que una persona tiene que ser honrada y ir con las cosas claras. Te cuento. El mejor, para mí, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, Julio Verne. ¿Vale? Y la gente leía las novelas de Julio Verne y sabía que era ciencia ficción. Cosas en aquel momento, y ahora algunas todavía, de que no podían ser, ¿no? Pero la gente era consciente de lo que estaba leyendo. Era una literatura evasiva. Lo que tú no puedes escribir un libro, inventarte una historia que es inventada y hacerle creer a la gente que es verdad. Porque ahí usted no está jugando limpiamente, ¿eh? Bueno, y estoy hablando de Caballo de Troya. En la cabeza, en ¿vale? la cabeza de la gente que lo lee, está el hecho ya de creérselo o no creérselo, Alfonso. Pero estás jugando con la inocencia de la gente y la capacidad de la gente de creer. Y hay que ir con las cosas claras. Esto que estoy escribiendo es ciencia ficción. Y esto que estoy escribiendo no es verdad. No me escribo esto en un libro diciendo que es verdad, porque yo me he encontrado a gente en catequesis, estudiando catequesis con el caballo de Troya. Gente que se ha considerado engañada. Y porque le he dicho, es que señores, lo que usted estáis leyendo es una novela de ficción inventada. Es que aquí pone que es verdad. Míralo tú desde tu óptica también, ¿no? Yo creo que hay que ser claro. Don José Luis, listo, estáis callados. Sí, no, yo quiero comentar que el otro día vi en un programa de televisión una entrevista de Sánchez Dragó a Punset, realmente deliciosa. Casi hora y media. Vaya dos, ¿no? Vaya dos, es pesado, vamos. Haciendo zapping así como el que no sabe qué ver por la noche, de repente veo a Punset, y yo siempre soy estaba de Punset, y veo que el entrevistador en Telemadrid, creo que era concretamente, es Sánchez Dragó. Uh-huh. Vamos, deliciosa, vamos, una entrevista sobre su último libro, de no sé si era El viaje a la felicidad o... El viaje al amor. Al amor. Llevaba... Es una trilogía, el tercero es Viaje al poder. ¿Llevaba Sánchez Dragó aparte a alguien más? No, ellos dos. No, porque muchas veces lleva su gato también al programa, vosotros lo estabas diciendo. Estaban los dos mano a mano, y unas preguntas y unas respuestas que es para escucharlo, realmente. Pero son personas que hablan de realidades. El otro es totalmente científico, y este le cortaba un poquito... Porque luego, el Dragó. Con estas cosas, ¿sabes lo que pasa, Joaquín? Que decía, bueno, es que uno de los defectos de la ciencia es el reduccionismo, todo lo reducís a una fórmula, lo reducís todo a un esto y tal, y el otro decía, ¿y por qué no vamos a poder reducir a una fórmula si se puede? He puesto aquí la fórmula para alcanzar el amor. Por estas, sí, es que el último libro era divulgativo sobre el amor. Entonces, por estas las conversaciones eran realmente magníficas. Estas confusiones que se producen son las que dan lugar a que yo os pida un día dadme una lista de científicos interesantes. Y yo empiezo a mirar, y digo, uy, este no lo conozco. Mire, me encuentro que es un tío que busca ovnis. ¿Eh? Por esas confusiones. ¿Tú qué dices, Lito? Yo quería comentar que no he entrado mucho en la conversación porque la verdad no veo Milenio 3 ni Cuarto Milenio. Sí, no, pero estamos hablando ya de los libros. Y lo digo ya, vamos, que también... De la Rosa de los Vientos. De la Rosa de los Vientos. Pero es distinta. Yo creo que bastante distinta. También tiene su zona cero. También tiene su zona cero. Pero está muy bien delimitada. Zona cero. Y se dice zona cero y se habla de ciertas cosas. Ahí está, pues tú imagínate un programa de zona cero, pero en vez de los 5, 10, 15 minutos que le dedican, le dedican una hora, hora y media. Pues ya está, es igual, es la misma historia porque cuentan lo mismo que el tratamiento de ovni. ¿Cuántas veces, decime la verdad, cuántas veces hemos puesto los telescopios en la calle, no han llegado personas que han empezado a preguntarnos cosas? Aparentemente hemos dicho, vaya, personas con formación, y a la mínima no han soltado una bola y decir, por Dios, ¿de dónde ha salido esta persona? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Así, bastantes veces, ¿no? De personas que parecen que tienen cultura científica y luego te salta con el ovni, con el no sé qué. Pero y volvemos, ya dices tú, volvemos, bueno, haga lo que volvemos. Lo desconocido atrae. Y la pregunta es fácil, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un ovni? ¿Tú sabes por qué estudio? Mira, la respuesta es fácil. Y mira que estamos hartos de ir al campo. Pero, no. ¿Tú sabes por qué estudio historia ahora? Porque la desconozco. Lo que no sé, me gusta aprenderlo. Pero me voy a lo formal. Si yo quiero aprender historia, me voy a una universidad a estudiarla. Y si quiero estudiar física, me voy a una universidad a estudiarla. Lo que no me voy es a un libro por fascículo de un kiosco. A eso es lo que no me voy. Por eso es lo que yo lucho. Que haya una seriedad a la hora de los medios, tanto escrito como televisado como radio, de formar a la gente, pero con seriedad, ¿no? Digo yo. Hablando de ciencias y de premios Nobel, ¿no vamos a comentar nada de Watson? ¿De quién? De Watson. ¿Han dado Watson? Dos premios Nobel más, Alfonso. ¿Cuántos premios Nobel están? ¿Llevan tres meses dando premios Nobel? Me refiero... ¿Nuevo? He escuchado las declaraciones de Watson. El de Watson y Crick, ¿sabes quién es? Sí. La estructura del ADN. Pues mira, molecular. Un momento, pues os vaya a callar un ratito, ¿eh? Y vamos a hacer una pausita. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir con lo de qué. Los premios Nobel, por cierto... El jueves pasado no sabíamos todavía quién iba a ser el premio Nobel de la Paz. Ya lo sabemos. Y ya lo sabemos. Y el de Economía. Sí, pero sobre todo el de la Paz, porque digo yo que tiene que ver mucho con... Sí, con lo... Con la astronomía y con la ciencia. Hay quien llama Al Gore, premio Nobel de la Paz, le llaman Al Hard Face Gore. Ahí va. Ahora venimos. Nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away. Eran The Corrs. Se han separado, ¿no? Sí, o va una de ellas cantando sola. La cantante canta sola. Pues eso, una pamplina. Ha probado solo. ¿Quién te diga? Ha probado sola. Pues, ¿y qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Cómo le va? Yo creo que esta gente... canta con Bono, canta con... ¿Con Bono? ¿El de Castilla-La Mancha? El mismo. Es que... El irlandés de Castilla-La Mancha. Es que... Dicen que es más popero y menos... sonido de Andrea Sola que el del grupo, que ha perdido un poquito de sonido. Menos violines y whistles. Bueno, elemental, bueno. Querido Watson, ¿qué pasa con Watson? Elemental era... Watson, que ¿Quién es Watson? Venga, ¿quién es? La otra mañana. ¿Quién es? ¿Quién es Watson? Bueno, Watson y Crick son los descubridores de la doble hélice, del ADN. Y por lo que recibieron el premio Nobel allá por los 60, según Pablo ha recordado, ¿no? ¿No, verdad? Sí, la estructura la descubrieron en el 57, creo yo recordar. Y un año más tarde recibieron el premio Nobel. Bueno, pues este señor se ha desmarcado, y no es la primera vez, con una declaración diciendo que la inteligencia de los negros es inferior a la de los blancos. Y por eso ocurren una serie de cosas en el mundo, porque los negros, como no son tan inteligentes como los blancos, y todas las políticas internacionales son de blancos. Total, que ha armado la de Dios es Cristo en toda la comunidad científica, en todos los periódicos, primeras planas y demás. También era blanca la política de Sudáfrica, de la apartheid, mira. También era, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, claro, un premio Nobel, que es una referencia siempre cultural, científica y demás, que se desmarque con estas declaraciones xenófobas totalmente, lo que viene a demostrar es que se puede ser premio Nobel y un auténtico zoquete, vamos, en definitiva. Porque el hombre tiene 79 años. Sí, sí, sí. Racista, ¿no? Racista, perdón. Se no ha fumado racista, perdón. Lo he dicho mal. Racista es una calificación totalmente racista. Es decir, esto de que genéticamente se ha demostrado, no sé quién, supongo que él, que el cerebro de los negros, la inteligencia de los negros es inferior a la de los blancos, vamos. Cosa que en absoluto, porque la inteligencia, ya que hay un médico que no lo puede decir, no está inscrita en un gen, está inscrita en muchos genes y en temas ambientales y en temas de sociales y en muchas cosas. Sí, eso... O sea, una persona puede ser, un bosquimano puede ser igual de inteligente que cualquiera de nosotros, pero claro, en su entorno no ha desarrollado esa inteligencia, por ejemplo. Pero eso nos lleva como todo al reduccionismo genético, ¿no? Claro. Que es lo que estamos... Eso. El premio Nobel en concreto se lo dieron en 1962. Me decía yo que era los años 60. Y... Pues nada, esto es lo que dice este hombre. Está muy muy muy mayorcito ya y no sé si es que está variando. Tiene 79 años. No, yo creo que antes fuera de antena, Joaquín ha dado la tecla. Sí, que ha escrito un libro, ¿no? ¿No, Joaquín? Sí, es lo que yo había escuchado, de que ha publicado un libro recientemente y hablen de mí aunque sea mal. Hago la declaración, estoy otra vez en el candelero y ya está. Yo, Pablo dice que nunca se ha hecho, yo le he quitado el premio Nobel. Así de claro. Sí, sí. ¿Se le puede quitar? ¿Por qué no? O sea, como hay también muchos más que se lo dieron junto a él, él no es el único con el otro, había más gente. Oye, bueno, pero que se lo... Crick. Claro. Pero eso mancha al conjunto. Es decir... allá él con sus declaraciones, ¿no? Pero no se va a manchar al conjunto del premio del grupo quitándoselo. Yo lo veo en esa manera. Yo considero que ya la historia pondrá cada cual en su sitio. Pero yo eso de quitarle el premio no, porque eso afecta al grupo, Alfonso. No, lo que afecta es esto, que vaya papa frita, también, ¿no? Que le dan los nobles, ¿no? Pero lo está diciendo él, no lo está diciendo Crick ni el otro ni nada. Ahora, si tú quitas el premio Nobel, después vas a tener que poner un asterisco en las enciclopedias virtuales diciendo que se le quitó por poner, ¿no? Pues sí, ¿no? Y vas a verlo junto con los demás y vas a decir, mira tú, a lo mejor esto eran de la misma calaña, ¿no? Pues por eso es mejor no quitárselo allá él. No, yo se lo quitaba. Y su conciencia. Yo se lo quitaba. Totalmente, ¿no? Sí. Además, yo es que esto de los premios... Yo no lo veo bien, ¿eh? Es decir, yo te he dicho que si se le quita el premio cuando es un premio conjunto, va a manchar a los demás. Uh-huh. El hecho de quitárselo. Pues a ver, porque tengo yo por aquí una llamada. A ver, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Un cordial saludo para ti y para el resto de los compañeros que hay ahí. Soy Salvador. Salvador, porque ah, los hombre. Señores que hay ahí quizás ya no se acuerdan. Hacía tiempo ya. Sí, se acuerdan, ¿no? Se acuerdan de ti. Vale. Mira, únicamente que voy a ser muy muy breve, porque lo interesante es que usa a ustedes, no excusa a Salvador. Que no. Está ahí ustedes hablando de este señor, ¿no? Sí. Pero sobre todo a mí lo que más me ha impactado es lo que este señor dijo en el año 1997. Sí. Si tenéis ustedes ahí, leerlo y comentarlo un poco. A ver qué os parece. Dilo un tú. Señor que sea premio Nobel. ¿Qué es lo que dijo? Pues no lo sé. No me acuerdo ahora mismo porque acabo de leerlo y se me ha subido se me ha subido hasta la atención. Porque vamos, yo no me explico que un señor que indiscutiblemente tiene que tener inteligencia y tiene que tener lo que debe de tener, un premio Nobel, pues me parece a mí que este señor... ¿Y tú eres partidario que se lo quitaran? ¿Cómo? ¿Tú eres hombre, que de las declaraciones y de las cosas que este señor ha hecho, habrá tenido su mérito. pero señor, este señor que ha hecho esta declaración y ha dicho estas cosas, desde luego inmediatamente no es digno de tener el premio Nobel. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, un cordial saludo para toda la audiencia. Venga, mira, Alfonso, aquí tengo... La declaración es lo que he dicho yo fuera de antena antes, ¿no? Sí, es lo de los homosexuales. Sí, en concreto. En 1990, no es sobre los homosexuales, es que lo que debería de hacer o lo que podía hacer una madre que supiera que su hijo va a ser homosexual, ¿qué? ¿Asesinarlo? Sí, abortar. Que tenía derecho a abortar, decía este señor. Tenía derecho a abortar, ¿verdad? Que este señor, desde luego lo dijo hace, ahora tiene 79 años, ¿no habéis dicho ustedes? En esa época tenía 69. Ese señor es que me parece a mí, desde que nació era retrasado mental, con todo el respeto al premio Nobel. ¿De acuerdo? Muy bien. Un cordial saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Sí, pues sí. Es una declaración que he comentado yo fuera de micrófono antes, que era polémica ya hace unos años, y ya levantó su revuelo en su día, ¿no? Sí. Aquí tengo yo los otros. Fueron Francis Harry Compton Crick, James David Watson y Maurice Hugh Frederick Wilkins. Wilkins es el otro. Mira, lo que pone el diario La Voz. Dice, Watson hacía... esa afirmación a partir de lo que dice su nuevo libro, Evite aburrir a la gente, lecciones de una vida en la ciencia, que está promocionando en el Reino Unido días antes de su publicación. Claro. O sea, está clarísimo. Estoy buscando. Sí. Crear la polémica para ya que tenemos la gente... intenciones. Esa era. No sé si las de las antiguas declaraciones también tuvieran su motivo extra científico, pero bueno, estas han visto claro que van por ahí, ¿no? Eso tampoco dice mucho de este señor, ¿no? Porque si tiene que utilizar esto para vender libros... Que es un manirroto. Pues tú imagínate que la universidad... Se ha gastado el premio Nobel ya. Que la Universidad de Salamanca, Pablo... Sí, dime. Le da el doctorado honoris causa a fulanito de tal, ¿no? Por X cosa. Y ahora va, se lo dieron a un banquero, si no recuerdo mal. Por ejemplo, no sé qué universidad se lo dio. Alcalá de Henares, ¿para qué fue, no? Bueno, pues hay que quitárselo. O sea, hay que tener el don de rectificar, ¿o no? Claro. Rectificar es de sabios, dicen. Ahí está. Tú imagínate que la... Tú aquí no puedes dar clase. Que la agrupación Magallanes le da la medalla de la agrupación a X, porque hace una labor muy bonita por el universo. Y bueno, suerte que haya visto un ovni. Y que creen los marcianos y que habla con ellos. Toma ya. Pues anda que... Si dice, ha visto un ovni, yo he visto unos cuantos. Cuando estoy solo. Hay que decirlo, claro, que después me junto y me dicen, no, eso es un satélite. Cachi. Bueno. Y tacho. Bueno, pues ese asunto no hay que darle más vuelta. Yo recomiendo ese libro, ¿eh? El de la doble hélice. Os recomiendo que lo leáis, yo lo tengo en casa. Es buenísimo. Cómo narra la historia desde el punto de vista de los científicos hasta que van habrá que ver cómo tiene él su doble hélice. El Watson. Bueno, yo estoy comentando ese libro. ¿Eh? Ese libro que está fuera de la que no tiene polémica ni nada de ello. Yo lo recomiendo. La tiene bastante retorcida. Nada, vamos a ver. Si los aficionados están diciendo que le hagamos el boicot a Mercedes y a Vodafone por lo que le está pasando a Fernando Alonso, ¿tú cómo puedes recomendar que leamos ese libro? ¿Hay que hacerle el boicot? ¿Qué le pasa, como tú quieras? ¿Qué le pasa a Mercedes y a Vodafone con Alonso? ya estamos en tema deportivo. Nada, simplemente ya, eso ya, que están diciendo por ahí, de hacerle el boicot a Mercedes y a, y a Vodafone. Bueno. Y al Banco Santander. Vámonos a... La verdad es que yo ya le hago el boicot a Mercedes, a Banco Santander. Y a todos, ¿no? Y a la mutua madrileña. Vámonos con astronomía. ¿Qué pasó con aquí? Estamos el 18 de octubre y se supone que vamos a salir el sábado, ¿vale? Sí. Para nuestras personas que están escuchando la radio y miren el cielo. ¿Cómo es el cielo de ahora? ¿Qué es lo que podemos ver? A ver, no resoplas. Venga, pues, a trabajar, buscar los apuntes, sacar los libros, las PDA funcionando. Está muy interesante porque todavía quedan objetos interesantes del verano. Uh-huh. ¿Eh? Todavía tenemos el triángulo de verano todavía bastante visible y demás. Pero empiezan a aparecer ya objetos de invierno, de puro invierno. Sí. Todos tenemos ganas de ver la fastuosa aparición de Orión, por ejemplo. Que ya se ve. Se ve. Que ya se ve a una hora no demasiado tardía, en la madrugada, y hay por eso muchos objetos que podemos combinar entre todavía lo que queda de verano y lo que va entrando ya de otoño-invierno, ¿no? Aquí tiene Lito un mapa para comentarnos más o menos el cielo que podemos ver ahora. El problema de este mapa es que está para las primeras horas de la noche. Entonces, como estaba diciendo José Luis, tenemos el triángulo de verano casi en el cenit, pero ya como se ve, está apareciendo por el este, están apareciendo ya las constelaciones de otoño invierno, último de otoño. Tenemos por ahí ya más hacia el este el Pegaso con Andrómeda muy, muy alta, la galaxia, la parte del triángulo Tauro ya está saliendo, las playas en el límite a primera hora de la noche ya está ya afuera. Y detrás pues vendría pues ya el resto del Toro y la Auriga, que es una constelación muy muy vistosa. Y ya el gigante cazador que todos esperamos con todos los años. Es una constelación que no nos cansamos, que siempre faltan días para mirar, porque Orión da mucho de sí, lo mismo que Tauro. Tauro también, hay muchas cosas en Tauro. Y bueno, y Perseo tiene una altura ya bastante decente, con el doble cúmulo, Casiopea, que si sí, tenemos todo, un cielo... Esta parte del cielo, la del noroeste, el problema que tiene es que su vistosidad disminuye mucho en cielo urbano. Cielo urbano, uh-huh. La parte de Casiopea y Perseo, pues se ve la figura y poco más de la constelación. Ahora, con un cielo oscuro de verdad, Casiopea y Perseo, sobre todo Perseo, es una gozada, ¿no? Porque está atravesada completamente por la Vía Láctea, tiene abierto, una cantidad de Capela, aquí ya más hacia el norte, está también casi a la misma altura de las Pléyades, que ya es la primera de la Auriga que sale. La Osa está muy baja en el horizonte, así que las famosas galaxias de la Osa, pues ahora mismo tendremos que hacerle un parón, porque no están muy bajitas. ¿Qué más cosas? Pues... El otro lado pues tenemos, por ejemplo, abajo del Águila, ¿no? Entonces el Águila, la Serpe Escauda, Hércules, ya poco a poco va cada vez poniéndose bajando. Más temprano. Uh-huh. Ya nos queda poco de ver a Hércules, junto con la Corona Boreal. Y de planeta estamos regular, de planeta estamos muy regular. A eso es lo que voy. Vamos, Venus. Venus por la mañana. A lo largo de la noche no se ve ya, es tempranera, está como despertina, matutina, muy tempranito. ¿Cómo? Y después lo que tenemos ahora es Marte. Yo ya estoy viendo por ahí fotos de Marte magníficas. Venus. Mucha gente no sabe qué es Venus. ¿Cómo distinguimos a Venus por la mañana? Venus es muy fácil distinguir porque es la estrella más brillante que se ve en ese momento. Lo que más brilla. Más brillante. Y si la vemos con un telescopio, pues veremos que tiene fases. Uh-huh. Tiene fases, no es un solo puntito como una estrella cualquiera, sino ahora es una pequeña luna. El conocido lucero del alba. Ahora el lucero del alba, uh-huh. Y hace poco, este verano sobre todo, era por la tarde, a primeras horas de la tarde se veía Venus. Aquí tengo dos momentos en la revista esta que utilizamos bastante, en Sky and Telescope, americana. Viene en la parte de los planetas dos fechas a marcar, digamos, en octubre. Una ya ha pasado, desgraciadamente, pero bueno, fue entre el 6 y el 9 de octubre, una hora antes del amanecer, hubo una especie de conjunción, una conjunción entre Saturno, Venus y la Luna. En Leo. Uh-huh. Otra fecha que queda para quien tenga... Para este sábado, concretamente. Sí, sí. Es el día 20, para pasado mañana. Es si alguien tiene pues la gana de levantarse una hora antes de amanecer, encontrará a Venus, Saturno y Regulus, la principal de Leo. De Leo. Pues muy cerquita, muy cerquita. A 10 grados. A 5 grados entre los tres, vamos. Saturno en medio. Venus más brillante, más hacia el horizonte. Y un poco más alta de Saturno, Regulus. Supongo que se podrá distinguir perfectamente Saturno de Regulus. Aparte de que Saturno tendrá un mayor brillo. Saturno es más de color más anaranjado y Regulus es más amarillento, un poquito más tono de color rojo en Saturno y Regulus, aunque la mayor diferencia sería de brillo entre Saturno y Regulus. Y abajo un brillante Venus, que también, si me dejáis un momento, puedo sacar. Ajá, aquí viene Venus de brillo el día 21, o sea, el día siguiente que estoy comentando, menos 4,6. Muy brillante. ¿Eh? Un buen lucero. Y según la gráfica, pues como a unos 25-30 grados sobre el horizonte, o sea, bastante alto. Uh-huh. Con ese brillo sería una mañana a tener en cuenta para echarle un vistazo. ¿Quién? O que no se acueste. ¿Quién no se acueste? Es pasado mañana. Hay motos, ¿no? El sábado hay motos, no sé. ¿No? Hay coches en Brasil. Hay coches en Brasil. ¿En el domingo? El sábado. Bueno, sí, es verdad. El sábado es tan importante como el domingo. A ver, Marte. Marte. Marte ahora está ya muy bien para verlo. Se aproxima a una oposición en alrededor del mes de diciembre, y yo ya estoy viendo en grupos, por ejemplo, hace poco mandaban una foto los del grupo de Astrocor, los compañeros de Córdoba, ya con un tamaño y una vistosidad ya Marte bastante buena para ir. Está también de últimas horas de la noche, o sea, a primeras horas antes del amanecer. Está en la misma dirección de Venus. Y está un poco más abierto, o sea que tendrá más altura en horizonte. Estoy interpretando un mapita que viene del sistema solar y está en la misma dirección y van hacia la misma dirección, o sea, se van abriendo con respecto al Sol, o sea que van ganando tanto Venus altura como Marte, van ganando altura sobre el horizonte. En fin, que el planeta rey que viene estos meses va a ser Marte. Para ver durante estos meses de invierno. Júpiter. Marte se nota mucho el cambio de cuando va alcanzando la oposición. Digamos, un planeta bastante pobre mientras que no está en oposición, pero en gana brillo muy rápidamente y coge un buen tamaño y buen brillo en muy pocos días. Uh-huh. Así que a lo mejor todavía no es muy vistoso, pero no, irá ganando, seguro. Lo está haciendo ya, lo está haciendo. Las fotos que yo he visto últimas ya prometen mucho. Uh-huh. Júpiter. Júpiter se ve a la noche, ¿no? Muy pronto, ¿no? Muy a la tarde y sí. Es casi invisible toda la noche. Júpiter, apenas hace de noche ya se ha puesto. Está muy al horizonte, o sea que muy poco se ve ya. Y Saturno, según ha dicho Lito, está más o menos a la misma altura que Venus. Sí, parecido, lo he visto yo aquí en el Sky. Yo con Júpiter calculo que este mapa está hecho prácticamente para nuestra latitud, 40 norte, nosotros estamos a 36, y aquí pone que está Júpiter en el horizonte a las... justo en el amanecer. En el atardecer, en el dusk. En el atardecer justo está lindando el horizonte. Así que Júpiter nos podemos de momento despedir. Durante un tiempo. Porque Júpiter no tiene la velocidad que tiene ni Marte ni Venus en cambiar. Júpiter va moviéndose mucho más lento en el cielo. Y hay que darle su tiempo para que vuelva a estar... Sé que no vaya a poder. Pero ¿cómo van a estar los planetas estas navidades? Pues sí, está jugando mucho con... Yo creo que estarán bien, según están ahora. Porque el año pasado os acordáis de que no... Estará muy bien. Sí, irá mejorando, claro. Saturno no, porque todavía va más lento que Júpiter. No sé si llegará a verse Saturno a una hora para poner un telescopio en las Navidades como el año pasado. Cae muy temprano, como ya al amanecer. El año pasado no había... Conforme el sol va avanzando, probablemente ya llegue a claridad total mientras que esté en el horizonte, fuera en el cielo. Así que... Pues tú traes sección hoy. Sí. Pues ¿qué nos cuentas? ¿Vamos con Galileo? Hombre. Galileo. Bien, pues hablando de científicos insignes, vamos a tener uno de los más grandes. Este es uno de los más grandes realmente. Bien, pues Galileo pues se conoce por muchísimas cosas, ¿no? Entre otras tantas, porque fue el descubridor del método científico, ¿eh? Se le atribuye a él la autoría del método científico, el primero que experimentó, lanzó hipótesis, lanzó leyes, etcétera, las comprobaba, experimentaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y hizo muchísimas cosas, ¿no? Era un talento formidable este Galileo. ¿Qué hizo Galileo? Pues mira, una de las cosas que hizo Galileo, y una de las más importantes cosas que hizo Galileo, fue desenmascarar a Aristóteles, cosa que en aquella época no era baladí. O sea, desenmascarar a Aristóteles tenía gran valor en aquella época, porque sabéis que Aristóteles y Platón eran los que mandaban en el pensamiento, ¿no? De toda una época muy, muy larga de la humanidad. Bueno, pues Galileo nació de... Bueno, su padre era Vincenzo, y era un famoso laudista. ¿Qué es laudista? Que tocaba el laúd. Tocaba el laúd. Era podía famoso, ser que rezara los laudes. Y cantaba, por lo visto, muy bien. Y se dedicaba a eso, a dar conciertos en las cortes y demás. No le iba mal económicamente a este hombre, ¿no? Le iba bastante bien en aquella época. Y entonces, en el 564, en el 15 de febrero de 564, tuvieron a su primer varón, que fue Galileo. Después tuvieron 6 hijos más, ¿no? Galileo, pues, le gustaba teorizar sobre música. Y era una especie de científico de la música, ¿no? Supongo que eso ya influyó un poco a su hijo. Buscaba estructuras matemáticas dentro de la música, de los pentagramas, de los compases, ¿no? Y entonces pues el hijo pues tomó un poco de esto, ¿no? De este afán del padre, que aunque era músico, pues era ciertamente un poco le gustaban las matemáticas, ¿no? A los 10 años, pues sus padres se mudaron a Florencia, ¿vale? Y allí estuvieron durante un tiempo. Se estableció allí, y entonces el joven Galileo lo primero que le dio es por meterse en un monasterio. ¿Vale? Era el joven Galileo. Por suerte o por desgracia se dio cuenta rápidamente de que la vida monacal no le llamaba, y entonces pues lo que se dedicó por la senda de otras cosas. El padre, como no hacía carrera de él, porque le iba gustando a cada instante una cosa, pues le dijo, pues voy a estudiar arte. Y el padre, pues hijo mío, estudia lo que decimos los padres, no, hijo mío, estudia lo que quiera, pero haz algo. Y se matriculó de arte. No, total, fue una cosa como dije, no. Total, que el niño, años más tarde, vino ya de la facultad, o de lo como se llamara entonces, lo de arte, con 21 años ya cumplido, sin oficio ni beneficio, sin título universitario. Y el padre dice, bueno, ¿yo qué hago con este tío? Este tío pues, se me está convirtiendo en un haragán aquí, picotea de tono, hace nada. Pero claro, el tío conoció, el Galileo conoció, cuando estudiaba arte, pues conoció a un profesor que se llamaba Ostilio Ricci, que era el matemático de la corte, y este le enseñó todas las matemáticas de Euclides. Y por ahí le fue entrando el gusanillo, ¿no? A las matemáticas y a las ciencias. El padre hablaba con el hijo a ver qué se podía sacar de él, y entonces pues le comentó que mira, que se le había ocurrido cómo medir las oscilaciones de un péndulo, de un botafumeiro de estos enormes en la catedral, y cómo lo haré hecho, pues contando mis pulsaciones de corazón. Y junto con eso y junto con que empezó a descubrir a Arquímedes, que fue nuestro primer experimento de la física, pues empezó a meterse por ese tema. Y el padre dijo, bueno, pues este tío no este hijo mío no es tonto del todo, ¿no? Se le ocurren unas cosas bastante, bastante brillantes. Ingeniosa. Ingeniosa, cuanto menos. Entonces, pensó que no era tan mal estudiante como parecía. Entonces, era listo y era muy ambicioso. Entonces, lo que él vio es su futuro en dar clases en la universidad. Claro, no tenía título ninguno ni nada, pues, por mucho enchufe primero que tal, pues le costó mucho, pero en fin, consiguió una plaza de bueno, intentó en Siena, Padua, Bolonia, las más grandes de aquella época, ¿no? Y por supuesto no tenía publicaciones, no tenía título, ni tenía nada, no lo contrataban. Al final, por fin, la Universidad de Pisa le ofreció una plaza, con unos 160 escudos al año, por lo visto era una pequeña miseria, pero ahí empezó ya a dar sus clases en la universidad. Entonces estuvo 5 años en la universidad, y aquí es donde se le ocurre su primer experimento, que es el que traemos aquí, que es la caída libre de los cuerpos, ¿no? El tío pues se dedicó a desenmascarar a Aristóteles. Aristóteles decía que las cosas caen más, las cosas más gordas caen más deprisa, para entendernos, ¿no? ¿Sí? Una vaca cae antes que una hormiga. Claro. Pues no. Oh. Pues no. Pues no. Pues no. Entonces a este se le ocurrió lo siguiente. Fijaros el tema. Yo no me lo creo eso, ¿eh? ¿Tú ves? Eso es confundir a la gente. Aclarar a la gente los conceptos, las ideas previas en física que se llaman. Sí. Prejuicios, bueno, nunca pues, has dicho. Este tío estaba en Pisa, la torre ya estaba por aquel entonces bastante inclinada, y congregó a todos los estudiantes y a todos los profesores, casi todos de filosofía, que iba a hacer un experimento en la torre de Pisa. Entonces subió a la primera planta y dice, voy a demostrar que Aristóteles mentía. Eso vende. Era cosa muy gorda en aquella época. Eso vendía mucho, ¿no? Es como subirse hoy a cualquier torre y decir, os voy a hacer un experimento. Decía que Newton, era todo y falso. Newton es mentira todo lo que decía. Por eso, que era gordo en aquella época. Dice, por la caída de los cuerpos. Entonces subió hasta arriba, bueno, me explicó un poquito lo que va a hacer. Tenía bolsas llenas de bolitas. Bolsas llenas de bolas para dejarlas caer. En unas tenía bolas, todas de plomo, pero más grande y más chica. Y en otras tenía bolas de plomo, todas iguales. Y en otras tenía bolas iguales que las de plomo, pero de otro material. Sería piedra o sería madera, no especifica lo que era. Y las lanzaba de dos en dos, por supuesto, la que tenía bolas grandes y chicas con la que tenía todas las bolas iguales. La que tenía tal con la que tenía, o sea, diferente, y veía que todas caían igual o que si no caían igual, el intervalo era muy pequeño, no relacionado con la masa del cuerpo, sino ya sabemos todos que es con la forma, ¿no? Que es lo que realmente frena a las bolsas. Entonces, él decía que si los cuerpos caen a diferencia de velocidades, como una bolsa estaba llena de bola grande y chica, tenían todas que caer al ritmo de la gorda, y no al ritmo de las chicas, y caían al ritmo de las chicas, ¿vale? Porque tiraba otra bolsa con bolas todas iguales chicas y caía al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues ese fue el experimento. Ingenio. Eso es ingenio, ¿no? Joder, eso, el experimento, fuerte, uno de los experimentos más bellos de la física. ¿Verdad? Tú puedes tirar dos piedras, lo puedes tirar, pero claro, también preparado y todo el mundo allí mirando, ¿no? Pues la famosa Torre de Pisa se hizo famosa, entre otras cosas, por esto, por el experimento de Galileo. Entonces consiguió demostrar que Aristóteles estaba equivocado y que todos los cuerpos caían con la misma velocidad. ¿Con qué velocidad caen los cuerpos en la Tierra? Pues caen con una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que en honor a Galileo se llama G. La G, 9,8 metros segundo cuadrado, esa G no es una F ni una H, es una G por Galileo. Pues sabes tú que más de una vez... ¿Por qué? G de por Galileo. Dice, gran... No, por gravedad. Pues no va por gravedad, va por Galileo. Exacto. Galileo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues era, como os digo, muy ambicioso, su fama ahora, fue creciendo. Ahora voy a hacer una pregunta, vaya que su fama fue creciendo, de una universidad pasó a otra, y descubrió cosas, por ejemplo, que el espacio era un medio de GT cuadrado. Perfeccionó los relojes en aquella época porque le hacían mucha falta para medir todas estas cosas, le hacían falta relojes, ¿de acuerdo? Entonces, él tenía tres formas de medir el tiempo, La primera era con los pulsos del corazón, con lo cual era muy poco fiable porque le hacían falta medidas más precisas. La siguiente era con un reloj de agua que perfeccionó, que medía hasta la centésima de segundo con agua, una clepsidra muy, muy gorda que hizo. Y una tercera, muy curiosa, forma de medir el tiempo, era tocando el laúd. tocando el laúd, como las piezas musicales, si están bien tocadas, todas duran, tienen que durar siempre lo mismo, ponía a su hijo, que había heredado el abuelo la afición por el laúd, a su propio hijo, a tocar el laúd, decía ya, y cuando caía la bola o lo que se decía ya, y veía en qué notas había quedado, y decía, pues tanto segundo ha durado. Qué, o sea, qué bueno, ¿eh? Muy curioso, el hijo allí tocando el laúd todo el rato, a su lado. Y mi padre, otra vez mi padre. Otra vez mi padre con el laúd. Y ahí, niño, cuando yo te diga. Esto, un cronómetro muy... Y además siempre me paran en el mismo sitio. Oye, y llegaba con la clepsidra llegaba a las centésimas de segundo, ¿eh? Qué fuerte. Ojo, que era complicado. Después, pues, el tema de calcular la distancia era complicado en aquel entonces también. La distancia, o sea, ¿cómo calcula, para calcular la aceleración de la gravedad y demás, la distancia de lo alto de la Torre de Pisa abajo? Complicado también, no había tampoco instrumental para eso. Entonces se le ocurrió otro instrumento, que algunas veces lo llamamos instrumento de tortura en física, por lo que nos supone a los que estudiamos física, que son los planos inclinados. Uh-huh. Dice, bueno, pues en vez de tirar las cosas en vertical, las tiro en horizontal, con un plano inclinado. Se construyó un plano inclinado, que se le podía variar la inclinación, con un canalillo para tirar bolas y que no se desviaran. Lo engrasó perfectamente para que el rozamiento fuera el menor posible. Lo graduó con unas marcas. Ponía su bolita arriba, la dejaba caer y medía las aceleraciones, y con ese plano inclinado se miden igual o mejor la G, la aceleración de gravedad, que por aquel entonces ya le salía próxima a 10 metros partidos por segundo cuadrado. Pasa que él ni medía en metro ni en segundo, él medía en puntos por tiempo, el tiempo que él le daba a cada centímetro cúbico que medía, punto, uh-huh. cada rayita que pasaba era un punto, pues esta bola viaja 7 puntos por tiempo, por su unidad de tiempo, ¿no? Uh-huh. Bien, pues ya, o sea, muchísimas más cosas hizo este hombre, sobre todo teoría, matemática, y ya llegó a otra de las partes importantes de Galileo, que es el telescopio. Él, pues miraba al cielo, le gustaba, veía, y de repente un día descubrió una estrella nueva, uh-huh. En el 1602, 1603, por ahí, una supernova estalló en el cielo que actualmente es la nova de Tycho, ¿no? Creo que sí. La 1600 y pico. Bueno, pues de repente aparece una estrella nueva y todo el mundo asombrado, todo el mundo salía por la noche a ver la estrella nueva. Una estrella nueva ha nacido. Todo el mundo mirándola decía, bueno, pues si hay una estrella nueva, los cielos no pueden ser tan inmutables como decía Aristóteles. Él todo lo que era Pues dicen que los cielos son inmutables, ¿cómo es que aparece una estrella nueva? Eso, aquí tiene que haber algún error. Total, que en esa misma época descubrir que hay un tipo en Holanda que ha descubierto un cacharro para mirar a la estrella del telescopio. Uh-huh. Él coge la idea y se construye uno primero de 3 aumentos y el segundo me parece que era de 7 u 8 aumentos. O sea, lo que tenemos hoy en día es una auténtica porquería, un telescopio de 3 o de 7 aumentos. Y con eso empezó a mirar. Y él, claro, él lo veía como una forma de ganar dinero. Dice, yo ahora esto lo presento en la sociedad, lo presento al Vaticano, lo presento... Por cierto, tenía bastantes enchufes. Tenía bastantes enchufes para eso, y ahora me lo compra todo el mundo, y vamos, y yo me forro aquí. Total, que el telescopio como tal les gustó, pero tampoco les llamó la atención como para encargarle 200 telescopios a Galileo. Y total, que eso lo aparcó, y dice, bueno, por lo menos para distraerme me sirve. Se ponía por la noche a mirar, claro, se ponía por la noche a mirar, y con esa cabeza que tenía, y ese ingenio, decía, bueno, pero si yo estoy viendo montañas y cráteres en la luna, si estoy viendo manchas en el sol, si estoy viendo satélites dando vueltas a Júpiter, pues los cielos no son inmutables, como dice Aristóteles, los cielos son... Además, es más, estoy pensando que hasta Copérnico, uh-huh. que decía que daba las cosas vueltas al sol y no al revés, que tiene razón. Y empezó a entrarle por ahí, claro, al entrar por ahí, ya se le empezaron a complicar las cosas con la Iglesia. Vale, porque hasta entonces Galileo es el mejor, homenajes, a todas las recepciones lo invitaban porque era un tío ingenioso y que le gustaba de... Que de por sí tenía enchufe en la corte, claro. Papal, vamos. Y, que... Sí, eran conocidos todos, conocido. Incluso algunos amigos. Pero ya empezó ahí... Claro, empezó con el tema, empezó a escribir libros relacionados con ese tema. Bueno, hubo una cosa que le hizo ganar mucho dinero, que era... una forma de medir las cosas que era un... ¿Cómo era? ¿La ballestilla? No, el cuadrante. El cuadrante. Se hinchó de no daba abasto a construir cuadrantes para venderlo a la gente, que para medir distancias, para medir una serie de cosas. Una cosa que era como una escuadra graduada, que se llamaba el cuadrante. Bueno, pues a partir de ahí, pues ya todos sabemos cuál es el final de Galileo, ¿vale? Escribió un libro que el Papa consideró ofensivo incluso para su persona, porque era un diálogo y uno era medio, uno lo hacían como medio tonto, medio retrasado, y entonces mucha gente vio reflejado al Papa ahí, en ese, el simplicísimo, creo que era. Sí. Y por ahí le empezaron a agarrar de las patas, ¿no? Que cortarle un poco las alas. Después llegó al tema de publicar sus libros en italiano, que todo el mundo lo podía leer. Y llegó un momento en que la Inquisición dijo, aquí estoy yo, y lo hizo retractarse de todo su teoría copernicana. No solo eso, sino que como sabéis, él adjuró de todo, y en vez de quemarlo en la hoguera, porque a Giordano Bruno, en esa misma época, cuando él era todavía joven, lo escabecharon allí mismo, por decir algunas barbaridades, como que esta galaxia y esta, que no solamente hay estos mundos, sino que hay otros mundos, que el universo es infinito y cosas de esas, cosas muy avanzadas para la época, no lo entendían. Y se libró porque era una persona muy influyente, una persona muy conocida, la máxima autoridad en la época, y solo se redució a un arresto domiciliario de por vida. Uh-huh. Y él cada vez que entraba y salía de allí con el guardia decía, Epur si mueve. Sí, ha jurado de todo para salvar la vida, pero que sepa que todo se mueve. Bueno, ¿es un mito o no es un mito lo de la frase? Parece ser que es verdad. Parece ser que es verdad, según nos dice nuestro amigo el doctor Leiva, que el tema de la Torre de Pisa y todo eso parece que es verdad también. Y si no fuera verdad, dice que debería de serlo. Porque es muy muy simpático. Muy bueno, ¿cuál es? Pero que no está plenamente documentado que el tío subiera con las bolsas y hacer el experimento in situ. O sea, documentado que el tío llegó a demostrarlo, que los objetos caían todos con la misma gravedad, está documentado. Sobre todo con la cantidad de experimentos que hizo con planos inclinados. Pero que se subiera el tío con unas bolsas de bolas y hacer allí la pantomima y tal, no está del todo documentado, pero en fin, que aunque no fuera, bueno, debería de haber sido verdad. Que nos tenemos casi que ir. Bueno, una pues, de mis ¿cuál es? Que viene otro de los grandes, ya grandes no inmensos. Newton. La separación de la luz en colores. Ah, ¿Cuál es la pregunta, si hay tiempo? Pues, bueno, quedan 3 minutos. Que yo me preguntaba lo de G. Y obviamente era por qué. Pero también me he preguntado, ¿por qué el número E se llama número E? Por Euler. Euler en alemán. Euler. Es que aquí hay un nivel. Hay nivel. ¿De dónde era? ¿Eh? ¿De dónde era Euler? No me paga. No, yo sé que es alemán. Suizo. Suizo concretamente. Bueno, pero fue uno de los grandes matemáticos, toda la matemática euleriana, Euler. Y el número es por él, Euler. Pues esto de las matemáticas algún día lo tenemos que tratar bien, porque es un lenguaje, es algo tan abstracto. Por ejemplo, la definición del número E, la estaba recordando y digo, no hace tiempo que yo di esto. Es el límite de la sucesión 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n tiende a infinito. Toma ya. La constante matemática E es el único número real tal que el valor de su derivada, la pendiente de su línea tangente, en la función f de x igual a e elevado a x en el punto x igual a 0 es exactamente 1. La función e elevado a x es también llamada función exponencial y su función inversa es el logaritmo natural o también llamado logaritmo en base e o neperiano. Esto lo digo en cuarto. Charles Nepper. Es complicado esto, ¿eh? Como no lo aprendas del principio bien. Funciones matemáticas. Son bonitos, es bonito, ¿eh? Una función muy curiosa porque su derivada es la misma y su integral es la misma. Pero lo que pasa, lo dice Pablo, que es bonito verlo, pero cuando te tienes que examinar, sí. Fastidia, ¿eh? Ya, bueno, es más complicado. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves.